noches, amigos. Estos vientos de rebelión. Puños en alto. Una trinchera de resistencia del metal under. Del metal, el punk, el trash, el heavy metal en su conjunto y toda la música, como decía Ale en una de sus presentaciones, que nos hace libres y rebeldes. Bienvenido a esta audición del martes 10 de abril de 2018. Estamos acá con los amigos de Hagrid. Buenas noches, Ale. Buenas noches, Carcas. Buenas noches a todos los rebeldes que están del otro lado a través del parlante, del dial, haciéndonos el aguante una vez más acá en Viento de Rebelión. Buenas noches a todos, loco. Y buenas noches acá a los invitados presentes también. Gracias, buenas noches. Bueno, yo soy el Chanzo, el batero de Hagrid, Ricardo Belén. Yo soy Ezequiel, Ezequiel Gaitán, cantante de Hagrid. Y bueno, venimos a presentar lo que estamos haciendo, el material que estamos empezando a laburar para este año. Y bueno, trajimos dos temitas que son los que salieron, los dos primeros que salieron. Sí, salió al horno. Después de 5 años que está la banda, que te comentaba que cumplía 5 años. Y acá vine con un amigo. ¡Grande! La cantera, gracioso. La cantera de Hagrid. Sí, la cantera, digamos. Vamos, guitarrista. Vamos. Bien. Aguante. Estudia con Miguelito Roldán. Así que. Mirá. Buen profesor. De cantera. Qué equipo. Y en la operación técnica, ¿con quién contamos? ¿Cómo le va, don Carga? Acá Pablo, como todos los martes, o algunos martes que vendrán todavía. Muchísimas gracias por compartir el aire de Vientos de Rebelión. Muchísimas gracias a vos, Pablo. Con qué profesionalismo y empuje, loco, se está ahí del otro lado. Muy a gusto. Che, cuéntenos un poco de la historia de Hagrid, cuando se formó. Yo soy el Chanzo, bueno, el batero, digamos, sí. Original, digamos que empezó a llamar por teléfono a los muchachos, a los amigos. Y esto surgió porque allá por el 2013 hubo una inundación en La Plata grande, que bueno, en ese momento se hacía un show a beneficio. Y bueno, lo organizaba mi viejo y me preguntó si no quería tocar. Mirá. En ese momento yo estaba en otra banda, pero esa banda no quería tocar por razones ya más personales, que había problemas en la banda. Y bueno, tenía unos amigos que estaban colgados y los llamé por teléfono. Che, hagamos 3 temas, cover, por lo menos para estar y tocar. Somos amigos de toda la vida, hacía 20 años nos juntamos. Sacamos 3 temas y fuimos a tocar para la gente de La Plata, para recaudar. Ese día tocó Matras y tocó, bueno, nosotros tocamos después de un cantante que canta chiste, de Hugo Varela. Fue un flash eso. Y bueno, así nació Hagrid un 13 de abril, allá del 2013. Ahí arrancamos, digamos, con lo que era en beneficio, se arrancó con eso. Y bueno, después empezamos a tocar por todos lados, pues empezamos a ensayar. Y el nombre surgió, porque esto te estoy diciendo que fue un lapso de 5 días. No fue que se formó, sino el 5 de abril lo llamé para tocar el 13 de abril. Y como mis amigos me conocen hace mucho tiempo, como siempre metiéndonos el dedito. Sí, pinchando. Pinchando para tocar, vamos a tocar, y fuimos a tocar. ¿Qué nombre le ponemos? Y nos quedamos mirando y bueno, uno de los primeros guitarristas se parecía a Hagrid y quedó así, vamos a ponerle Hagrid, bueno. Y quedó y bueno, después nos pusimos las pilas porque vimos que podíamos hacer algo más que tocar cover. ¿Viste? Que nos daba un poco más la cabeza y bueno, ahí arrancó Hagrid con esa primera formación. Después hemos tocado mucho, eso sí, creo que la banda no recién graba porque tocó más de lo que, no sé, tocaba viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado del primer año, creo que fueron algo de 15 shows más o menos. Mm. Más de unos tuvimos 2 por mes, viste, otro 4 por mes, un mes no tocaba. Compensábamos. Claro. Pasa que fue el tema meter una formación fija, que es lo que más cuesta en muchas bandas, y fijar objetivos cortos, viste, decir, bueno, vamos, en 3 meses tenemos que hacer esto, bueno, vamos a tocar, conocernos en vivo, bueno, vamos a meter tanta fecha. Existió la posibilidad de grabar y justamente habían temas, ya la banda tenía temas propios, y cuando se armó esta formación empezaron a salir mucho más temas de los que habían, entonces... Claro. Los últimos, ahora los temas que van a escuchar fueron los últimos temas que hicimos prácticamente, porque se logró una camaradería, como se dice. Hay compañerismo entre ustedes. Compañerismo, pero bueno. Sí. Acá componemos todo. O sea, y se disfruta, bueno. ¿Viste? Se disfruta esto. O sea, obviamente uno nos cuesta con los horarios, con las familias, todos y compromisos y tratamos de hacer esto, ¿viste? Son 2 horitas en la semana o un poquito más. Que es más, poco para una banda, 2 horas. Que es como que aparte que uno se renueva la energía también. Pero creo que por eso ensayamos más en vivo que ensayar. En una sala de ensayo. Ese es el Ya como nos entendemos con la mirada, como un matrimonio. O sea, hicimos todo al revés. Matrimonio de lo que feliz. Hace una banda. No me quiero agotar todas las preguntas en el primer bloque, pero estaría bueno para la audiencia... que nos comentaran sobre sus influencias. Oh. En tuyo Halloween, en tuyo Maiden, está presente sí, la banda por haberlos escuchado, pero por ahí cuéntenos un poquito más. Aquellas que por ahí quizás no nos imaginamos que están como una influencia aparte, digamos, de la banda, digamos. Viste que siempre alguien tiene un cassette escondido en el rincón que es parte de lo que... Sí. Es el camino, ¿viste? El camino está internalizado, pero... Pero por ahí uno no se lo imagina tanto, por ahí el que los va a ver no se imagina tanto que está ese disco ahí y que representa una influencia musical en la banda o en la música. En la ejecución propia de cada instrumento, la batería. Claro, sí. Bueno, acá el vocalista. La voz. A mí, en mi caso, yo soy de chico, de los 3 años, 4, fanático de Queen. Mirá. Queen y el jardín, todo, y después, bueno, escuché otras cosas. Y hasta que escuché el disco, un compilado de Kiss, de Smash Strange Hits, que se llamó. Y me voló la cabeza, dije, wow, y ahí empecé a escuchar, no sé, escuché Rata, Manos Espadas y Rosas, dije, loco, ¿cómo hace esta gente para hacer esto? Y claro. Me encanta cómo canta el tipo, todo. Y quería ser guitarrista. Mirá. Después escuché Maiden, al principio me daba miedo, Maiden era... Tenía 12 años, yo me decía, loco, la tapa, la música, era una combinación que... Y los shows todavía más, entonces como que empecé a descubrir a, no sé, Ozzy, bueno, Halloween... y siempre, no sé, me encantaba entender al músico, ¿viste? ¿Qué corno está pensando para hacer esto? O sea, ¿cómo hace para hacer esto? Y bueno, de ahí empecé a descubrir varias bandas, después con programas que teníamos como para descargar música, como el Casa Lares, sí. Descubrí bandas por error, o sea, y que me abrieron mucho la cabeza, entonces como que es un camino inentendible, ¿viste? Justo decías, bueno, que a mí me pasó de que, bueno, yo descubrí, me considero fanático de Kiss y bueno, después descubrí todo lo demás, o sea, pero está bueno porque uno no se casa con nada, no tiene influencia y tiene la cabeza abierta, ¿viste? Mm. Entonces como que, como te decía, escuché Rata, escuché a Maiden, escuché a Halford, escuché, no sé, a Kiske, y siempre dije, loco, probaba, si gritaba en mi casa, me creía el rockstar, me agarraba la escoba y lo que sea, y jugaba con eso, y siempre ese era el motor, ¿viste? Hasta que de grande quise estaba a empezar a laburar, tomé clases, después tuve con una profesora un par de años, después, bueno, lo conocí a Javier Barroso, el cantante de Magnus, y bueno, el Temple, y como que me abrió mucho más la cabeza y me corrigió montones de cosas, me sigue corrigiendo montones de cosas. Lo mío es variado. Y si nos ponemos a hablar de trayectoria acá con... Es re variado porque vengo de familia de músicos también. Mi viejo era saxofonista, mi hermano bajista, yo soy el más chico, bueno, pero lo mío... pasa por lo que escuchaba mi viejo, que era Pink Floyd, que bueno, me enfermó la cabeza, hasta hoy en día me gusta mucho, Heavy metal es muy variado, desde lo nacional que B8, que bueno, Orcas de la primera época que mamé eso, Logos, que fui plomo de Logos y estuve siempre ahí ligado, ahí sí vi un video de ahí de Logos en Cemento que aparezco tirando gente a los 16 años, es muy loco eso. Sí, es muy loco. Y bueno, una variación de heavy metal nacional, internacional. Me gusta el grunge también, Foo Fighters es una buena banda. Hay qué sé yo, de fuera de género, y hay un montón de música. El jazz también es muy lindo. Crecí en un lugar, digamos, que había mucho show. Ahí en un lugar que se llama La Manzana de las Luces, y crecí ahí yo. O sea, imagínate, había de tango, porque hay clases de tango, de folclore. Había un alemán que cantaba folclore y hacía eventos, y yo le hacía el sonido, y estaba muy bueno. Y aprendes todo. A ellos siempre, él es más chico, pero siempre le aconsejo que escuche toda la música. Un músico tiene que saber toda la música, y a veces los detalles que por ahí no son del género, son de otra música. Por ejemplo, me pasó así, riéndote, con Soda Stereo. Es una base de Soda Stereo que entra en un tema heavy metal y lo trasladé y entré y después me reía yo. Viste que entra todo, o sea, no hay una... O sea, para aprender tenés mucha música. Dream Theater. No pasa por el estilo, sino por la técnica. Después es como cada estilo se toca diferente, pero cuando aprendés música, viste, aprendés las notas, en los tempos, y otras cosas más. Bueno, mi pilar, digamos, así que empecé a ver, sí, así con un, fue Lars Ulrich, y de chico, después también Nico McBrien. Y bueno, Scott Travis, que digamos que lo fiché mucho. Lo seguí mucho, fui a ver varias veces Judas. Es un batero impresionante. Nick Mensa, otro baterista que me gusta mucho. Y que bueno, mamé muchas esas cosas, ¿viste? Claro. Entonces uno a la hora de componer, bueno, ser así, tener también músicos así, porque el bajista, por ejemplo, el bajista le toca. Sí, que no termina siendo una banda tributo, ¿viste? Porque decís, bueno, no suena como tal, o es igual a una copia de, o sea, tratamos de meterle un poquito de nuestra esencia, ¿viste? Claro, que se note, lo más original posible. Que está hecho por las manos nuestras. O sea, no es que tuvimos que copiar una base de algo, cambiarle alguna cosita. Se notan esas cosas, el laburo. Estamos con Hagrid a poco de sus 5 años. Sí, a 3 días. A poco de sus 5 años. Y vamos a cerrar este primer bloque. Vamos a ir con Telesitiado de Velocidad 22. Antes paso los teléfonos 4302-6394 para quienes quieran comunicarse. 4302-6394 Telesitiados. Sí. Bueno, amigos, llegó el momento de transmitir de algún modo el por qué no salimos al aire el martes pasado. Y como lo dijimos en algunos mensajes anunciando esto, tiene que ver con un profundo dolor al fallecer un amigo. Muchas veces cuando las cosas dolorosas tocan de tan cerca, uno se pregunta si hacerlo parte de este programa radial, el hablar sobre alguien que no está, pero que va a permanecer junto a nosotros y a nosotras durante mucho tiempo. Porque aquellos que en vida sembraron más allá de sí mismos viven en el futuro que vamos construyendo día a día. Se inmortalizan en esto que vamos construyendo, en esto que sostenemos con la mirada, con nuestras acciones y demás. Así que este programa va dedicado a la memoria de un guerrero inmortal que fue, es y será Ariel Salado. Este tema va a ir dedicado a él, es un tema de disidente inmortal y un gran abrazo más allá del silencio para este gran amigo. Yeah. las fuerzas del recuerdo, no hay viento que apague las fuerzas del dolor. Vamos a mantener la conexión eternamente, y nada me lo va a poder hacer recordar mejor que ese dolor. Seguimos en Viento de Rebelión. El dolor nos fortalece y nos hacemos mucho más poderosos con todo esto. El heavy metal no está para andar choriqueando. Nunca fuimos llorones. Bueno, seguimos adelante. Seguimos adelante. Qué bueno que estén los Hagrid acá. Gracias. Poder compartir, poder gracias, difundir. Igualmente. ¿En qué está esta banda? ¿Qué es lo que hace? Me gustaría que nos hablen un poquito del Frente Heavy Metal. ¿Por qué decidieron arrimarse ahí? Bueno, que están desde los comienzos, digamos, ¿no? Sí, bueno, lo del Frente Heavy Metal surgió por una fecha que se había hecho en Primer Piso, antes de que se arme el Frente, ¿no? Sí. Y como viste, en los lugares también es muy complicado conseguir lugares, siempre te piden algo, viste. Y con Daniel, nuestro ex manager, Daniel Panzardi, bueno, él era muy amigo de Adrián y le saludo a Dani, obviamente, siempre nos apoya de adentro, de afuera de la banda, es un pilar, sí. Siempre con la banda, eso sí, un saludo a Dani. Y bueno, habían arreglado para hacer un evento, le dije, ¿por qué no lo hacemos a beneficio? Que por ahí no, a los dueños eso no les van a... O sea, está todo bien siempre, sí. Si vos le planteas hacer algo a beneficio, por ahí acceden. Y bueno, ahí convocamos a... Habíamos convocado a Ariel, que en ese momento es cuarteador, y que eran amigos, que bueno, yo he tocado con él, entonces tengo una confianza así, hace que... Que cada que hacemos algo con Ari, siempre, no sé por qué, pero siempre hasta ahora nos viene saliendo bien. Bien. Todas las fechas que hicimos, tanto con Akron, que era la banda de él, claro. Con Cuarteador, bueno, yo fui baterista de Akron un tiempo. Sí. Y bueno, dentro de todo siempre nos pudimos manejar bien, viste, con ellos, con lo que es Ariel, nos conocemos mucho. Y bueno, después de esa fecha estuvo bueno la acción de la gente. De venir a... Y bueno, que de ahí dijimos, loco, podemos hacer algo más. Y digo, para mí estaría copado, ya que somos cuatro bandas. Le digo, a ver si podemos sumar más bandas. Y por ahí, viste, qué sé yo, le digo. De tocar, hacer tres eventos a beneficio, le digo, fue una locura en ese momento. Hacer tres eventos paralelos, total, son para los comedores. Nosotros tocamos, ayudamos desde la música. Esto de a beneficio, igual yo... fuera de la música, yo esto con mi viejo lo hacemos en el 94. Mira. O sea, hay una historia atrás, viste. Mi papá ha hecho asadas para 800 personas indigentes, que se hacían talleres en la manzana. Mirá qué bueno. He ido a Salta a poner el panel solar que donó Siemens. Me capacitaron a mí porque no querían mandar, porque el seguro no les cubría, entonces eran a 4200 metros de altura. Ah. Entonces me fui a capacitar yo, viste, lo fuimos a hacer con mi viejo, bueno. O sea, todo viene de antes, viste, pero bueno, la música también esa es una forma para poder ayudar a la gente. O sea, desde la cuna fuiste compenetrándote con las cuestiones y las movidas sociales, digamos, inquietudes, sí, sí, inquietudes sí. Más allá de lo musical. Y sí, en realidad mi hijo siempre me dijo, la vida es un boomerang, ¿viste? Vos das y recibís, pero tampoco esperes que venga plata, porque no es así la vida. Claro. Te puede venir con cosas buenas, ¿viste? Con buena vida. Así que bueno. Calidad de vida. Calidad, ¿no?, de vida más que material. Muchos asocian calidad de vida al confort, al tener un televisor que sí, sea panorámico, aparte, a tener. Te juro que cuando fui a esa escalera. A tener 200 canales solar, de cable. Cuando fui a poner esa escalera. Pero no es la felicidad, la evolución. No. Yo tuve 7 días allá y vi esa gente que vivía sin luz, sin agua, sin nada, ni tele, nada. Me tenía que bañar a las 3 de la tarde con un baldecito del agua de la vertiente porque era la única manera. Y ahí empecé a saber todas las cosas que yo tenía acá en Capital y iba allá y cómo vivía la gente. Y es otra realidad bastante dolorosa, ¿viste? Bueno, está todo muy abandonado. Los tipos de allá en Salta les regalaron una antena de DirecTV y no tenían luz. Claro. Regalaron. Sí, el despropósito, ¿no? Claro, un tipo de electrógeno, mínimo la tele, por lo menos. Claro. Tenían una antena parabólica y yo la miraba y le digo, ¿y esto? Claro. Nos trajo el intendente de Abra del Sauce, me reía yo. Claro. ¿Y qué, para qué? No sabes. No tienen tele para verle. Claro, no era una locura y eran todos pibitos ahí. Y bueno, cuando se instaló eso, sí, las caritas de los pibitos, sí. Cuando le dimos la carita a los pibes viendo la luz por primera vez, lo que era dibujito, no tenían, estaban asustados, abajo de la mesa estaban los pibes, bien. ¿No? Fue raro, ¿viste? Para uno que está acostumbrado, ¿no? Acá. Claro. Y bueno, de eso que me quedó acá en la cabeza, ¿no?, que fue una experiencia muy grosa, de ahí en adelante, yo le había dicho a los chicos que si mi viejo no podía venir, de alguna forma iba a ver cómo yo seguía. Y bueno, la directora y el ex director de ahí son padrino y madrina de mis hermanas, para que te des una idea cómo se hizo. Ese vínculo que se generó. Esto te hablo del 93, más o menos, 94 en toda esta historia. Mirá. Pero bueno, sí, y sumado a la música, bueno, Hagrid se arrimó justamente porque nació así. Hagrid nació así. Nació haciendo cosas a beneficios y está bueno que lo sigamos haciendo. No mata a nadie tampoco hacer cosas a beneficio. Está bueno, pues decirlo. ¿Qué puedes aportar, viste? O sea, uno siempre algo se da maña y decir lo que haces puedes ayudar. Y nosotros hacemos música, amamos hacer música, nos hace feliz a nosotros hacer música, vivimos para hacer música. Y queremos que nos dé el cuerpo o el cuero para seguir haciendo música, ¿viste? Para contar una historia. Capaz que una canción en un momento le está salvando la vida a alguien, ¿viste? Porque nunca sabes cómo una canción te puede repercutir en la vida. Y te llenan mucho más que, no sé, que estar forrado en un montón de cosas. Sí, es como que se genera entre uno mismo otro tipo de satisfacción, digamos. Es algo más allá, ¿viste? O sea, no es algo que vos lo tocás y se va, o sea, en algún momento. O sea, es como que decís, wow, te deja una enseñanza, te toca en el momento justo, ¿viste? No sé, estás al borde de algo y ese estribillo como que decís, no, loco, o sea, como que te da una respuesta, la tenías en frente. Y eso es lo que nos gusta hacer, ¿viste? O sea, nosotros salimos a tocar como cualquier fecha, con esa energía y ese compañerismo, y más cuando podemos dar una mano, decir, loco, bueno, o sea, se suma gente a esto, viene sí, gente a esto, bueno, mirá, pasa esto, o sea, y lo copado de las bandas que difundir, que se, ¿viste?, coparon, saber que pasa algo también. Que se coparon a formar este frente, ¿no? Eso también, eso está muy bueno. Porque también habla bien de ellos que quieren ayudar también. Nosotros tenemos un WhatsApp interno que se van agregando gente. Hay gente de Mar del Plata, hay gente que se va agregando. Amigos de la banda. El metal siempre fue solidario. No, sí, amigos de otras bandas. Sí. Y todo lo que suma, obviamente, todo sirve. Se hacen eventos en Mar del Plata que ya. Estábamos viendo de mandar una banda de acá del frente de Capital para Mar del Plata, para que los de Mar del Plata puedan venir acá también cuando haya una fecha. Mirá qué bueno. Del frente, intercambiar. una de las locuras de Ari. ¿Y ellos allá en Mar del Plata como frente o como amigos? De... También, sí, la idea. La idea es extender el frente a otras regiones, digamos. Qué buena iniciativa. Es una locura que Ari me planteó en un momento, que digo, no está qué buena iniciativa. Me dijo, che, qué bueno sería hacerlo nacional. Y le digo, se puede, primero, ¿viste? Es hablar, conocer gente y contar que hay una problemática. Mientras sea todo transparente, todo se puede, le digo, Ari. Vos sabés que mientras la gente quiera ayudar y se haga todo transparente... Nosotros vamos, ¿viste? Juntamos esto, bueno, mirá, nosotros podemos ofrecer esto de esta manera y bueno, ayudar, ¿viste? No es otra... Siempre a los amigos de la audiencia y a las amigas les hablamos del Frente Heavy Metal, de la Resistencia Heavy Punk, de Keniaka Diga Nadie, de todos los agrupamientos, son las voces que tenemos de amigos y amigas que se nuclean más allá de estar en bandas o no, sino para apoyar al under, para apoyarlo en serio, organizar fechas, moverse, porque esto es una especie de militancia, si se quiere, es una acción que se tiene para difundir las ideas y demás. Es un laburo, es un laburo que muchos dice, no, el heavy metal. Está bueno el laburo. Sabés las cosas que te estás perdiendo. Es hermoso lo que en muchos casos se hace. Pablo, querido, ¿tenemos ahí más música para irnos de este segundo bloque? Vamos a ir con Exocet, una banda familiar acá para uno de los presentes. We'll be right back. Seguimos en Viento de Rebelión, acá recordando. Contanos un poquito más de las bandas de tu trayectoria en el. Bueno, una de mis trayectorias, bueno, que tuvo que ver con Hagrid, que estuve tocando en el 96, como te contaba recién, sí. En una banda de thrash satánica, que bueno, en el Under tocó varias veces. Sí, lo he tocado con Asesino Violeta, me acuerdo, un par de fechas. Estuvimos hasta a punto de tocar con King Diamond cuando vino a Cemento, que el manager, digamos, de Satánica era Mini, que también era manager de... Yo me acuerdo uno que se hizo en Avellaneda, la bajadita del puente Pueyrredón, un belche que quedaba de la avenida de Mitre, una cuadra más para adentro, no sé si te acordás. Sí, sí, está. ¡Qué entrando. Manera de caer bondi y meter gente arriba! Era terrible. Y yo, mira, yo te aseguraría que Satánica convocaba por el nombre. Porque en ese momento, sí, ¿cómo te enterabas vos de una fecha? Estaba el suplemento así de Clarín, esos eran los medios cotidianos donde vos te informabas. O las casas de remeras que veías, los panfletos los tirábamos ahí antiguamente. Que había una sobre Mitre que vendía discos. Sí, sí, sí. Ahí yo vi también la promoción. Y me acerqué y justo cuando estoy llegando veo que cargan un 22 lleno de rockeros, la policía, ese fue el momento de las razzias, la prepotencia policial para los más jóvenes y las más jóvenes que por ahí no la vivieron. Lleno el 22 de rockeros y ahí me percato de la situación. Y digo, ojo, yo nada de irme. Nada de pegarme la vuelta y irme a mi casa. Quería ir a entrar. Digo, ya está. Perdieron los que se fueron en este. Claro. ¿Para qué? Seguí. Llegué al recital. ¿Sí? Y era temprano todavía. Entonces, ¿qué hice? Bueno, me voy a comprar algo para tomar. ¿Sí? Cuando volví estaban cargando otro bondi. Yo creo que ese convocatoria. Ese local lo llenaron como 4 veces, pero se lo vaciaba la policía. Bueno, sí. Lo llenaron como 4 veces más o menos. Esa no me olvido más. Bien, uno era un 22, pero el otro no era un 22, no me acuerdo qué bondi, era verde también. Y ahí pasa el 22. El 10 o el 17. Me parece que era el 17, el segundo bondi que cargaron. Hijos de yuta, decía. Sí, bueno, en Cemento nos pasaba lo mismo. En Cemento con los camioncitos de policía salíamos. Qué terrible. Era lo mismo. Pero fue anecdótico porque. Yo conocí un par de rockeros ese día con los que me quedé. Compartiendo unos tragos y demás, y lo que comentamos era eso, porque, a ver, vos le preguntabas a los muchachos si, a los que habían concurrido a esa fecha, si conocían a la banda Satánica, porque yo no la había conocido hasta ese momento, y me intrigaba. Sí, que era lo satánico. Y no, sí, muchos habían ido por el nombre, por el nombre. Sí, igual la banda había grabado ya en el 89, había grabado un compilado que tenía un tema que se llama Persiguiendo tu Ideal, también un temazo. Sí. Y bueno, ahí estuvieron con bandas así como con Hermes, viste, tuvieron mezclado ahí. Y después sacaron su producción independiente, que bueno. Que ahí después ingreso yo, porque yo soy más chico, ¿no? Que 10 años me lleva el gordo. Los muchachos me llevaron 10 años, yo era un pequeño cuando ingreso ahí, tenía 18 años. Pero sí, una copada experiencia. Aparte aprendí. Creo que de lo que toco ahora a lo que aprendí ahí, creo que hay un 50% que aprendí ahí. Mirá. Para que te des una idea. Porque me enseñaron muchas cosas. Muchas cosas me enseñaron, hasta la manera de tocar me cambiaron. Porque son chabones más grandes, porque son tipos que sabían tocar, ¿no? Obviamente. Y después, bueno, no, sí, tuve otras bandas también. Nací en Exocet, ¿no? O sea, en el 90. Fue 91, el trampolín de esa trayectoria musical dentro del Under. Sí, estaba. está bueno, también con, tuvimos muchas, con Exo muchas anécdotas. Hay para contar, ¿no? Hay para contar. Sí, hay una que siempre me acuerdo, que fuimos a tocar a Luján. Diego tenía la camioneta en ese momento. Y cuando nos vamos, había sonado muy bien la banda. Habíamos ido con el CD del 2001. Ahora que me acuerdo. La locura de la demencia. Sí, la locura de la demencia, digamos. Y todo re bien, chao, re contento, digo, saludando, y arranca, viste, y arranca de una, y engancha el cable matriz. ¡No! De tres cuadras. No, ¡no! ¿Dejó sin luz a todo Luján? No sé, encima no sabés lo que era esa zona, era horrible. Acá era salir ya rápido la ruta porque acá nos hacen percha. No vayan, se apaga la luz y todo. ¡Uy! ¡Corre, corre! Le empieza a decir yo y todo. Puteando, ¿no? Y el otro, ¡buah! Con el guitarrista, las carcajadas atrás, porque no podíamos creerlo, vino y digo, se estaba cagando todo de risa. Miramos para atrás y casi medio lugar no había luz. No. Uno estaba, se enganchó con la camioneta, ¿viste? El cubre, el fierro que está para cubrir la lona. Claro. Eso enganchó justo. Y cuando arrancó así, rompió, tiró, hizo ¡pah! Reventó todo. Alto chispazo, ¿no? Sí, de hecho. No, esa anécdota fue mortal. Creo que nos reímos toda la ruta. Digo, al final nos íbamos como héroes y terminamos yendo. No, María, sí, no, rico. Sí, me tocaban dos bandas más después. No. Creo que esas dos bandas no tocaron. Porque justo en el... No, ha pasado, qué sé yo. Está bien, cerramos ustedes. Sí, una cosa así. Por obligación. Pero bueno, esa es parte de la trayectoria. Ahora bueno, esto también, acá hay un montón de anécdotas. Harry, tenemos lo de la plata que fuimos y nos perdimos. La plata que pisqué y nos llevamos puesto. Una piedra, no sé. Nos mandamos en un camino oscuro. Pero tuvimos suerte, porque otro no sé qué le pasó a otra banda. Así que... Sí, a otra banda le robaron también. Habíamos tocado en la plata a beneficio también. Podría haber sido peor, ¿no? Podríamos haber tenido una abducción en ese paisaje oscuro, tétrico que tengo que atravesar. Porque una abducción de ovnis, boludo, de extraterrestres, no, tranquilamente daba el escenario para le eso. Digo, ¿vamos hasta el fondo? Esto me oscuro, mirá. No, mejor no, le digo, volvamos a la ruta. Pero fuimos a tocar igual. Sí, llegamos y tocamos igual. Y bueno... No me quiero olvidar de presentar que faltan tres músicos más. Tres músicos que faltan. Ante todo, que es Martín Anso en el bajo, Jorge Martínez en la guitarra y Joel Gentile en los teclados. Que les mandamos un saludo a los chicos. Saludos a la formación completa. Esa es la formación completa. Actual, hace un año que estamos con esta formación, digamos, intacta. Las ganas están intactas, que es lo buenísimo. Bueno, los muchachos no podían venir porque, bueno, el tecladista de Lonchan, que es una masa, porque nos viene hasta Capital a ensayar y, bueno, demuestra las ganas, lo que toca. Lo que toca encima. Encima los tres son tres pibes. Bueno, son dedicados. Son pibes, pero tienen unas ganas y una toca como la hostia. Y son dedicados, son tipos que están en la calle y están. Siempre hay tocando. Ideas. Siempre están por eso. Bueno. Y con ganas. Cuando tienen ganas, ahí es más fácil hacer una banda. Pero eso, ¿con qué tema arrancaría? Para presentar a la audiencia el material de ustedes. Bueno, va a ser la primera vez que presentamos un material en radio. Sí. ¡Vamos! Es la primera vez que vamos a presentar un material así, digamos, en la banda Harry. Con Ser Oscuro, con Goliat, que es una canción que la letra por lo menos nació de Daniel Panzardi, que le mandamos un saludo, y se fue modificando, ¿viste? O sea, tenía una letra que la tenía hace un montón de años, ningún cantante le daba importancia, y bueno, cuando yo llegué el año pasado, me gustó la idea. Y la mejoré, ¿viste? Si justo entró en una base que estaban haciendo el bajista y los chicos también. Y bueno, y empezó a tomar forma esa canción. Y la verdad que después, con el tiempo, me tocó en un momento que dije, wow, o sea, me dio fuerza, ¿viste? Así que bueno, esto es lo que se van a encontrar en el personaje bíblico como llamado Goliat. ¡Vamos a escucharlo! ¡Esto es Hagrid! ¡Esto es Goliat! ¡Goliat! En Viento de Rebelión, lo que estábamos escuchando de fondo es Silver Blaze, si no me equivoco, ¿no es cierto, Alia? Alia Casosa, los controles. Es así, Carcas, ahí el noble acero. Qué bueno. Volvimos, volvimos. Por un momento, pero volvimos. Estamos acá del otro lado. Grande, grande. ¡Ay, cambia! ¡Cambia de silla! ¡Qué grosso, grosso! Hay que saber de todo un poco, dicen. Era esa. Más de toda la cancha. Este tema dedicado, bueno, a pedido de Tony de Infección, que nos está escuchando. Un gran abrazo para él. Un hermano de negro. Y bueno, también para decir que no estamos solos, ¿no es cierto, compañeros? Es así, Carcas, porque tenemos bandas, tenemos fanzines, tenemos radios amigas que también nos hacen el aguante a nosotros. Y como siempre decimos, que esto es un camino y que tenemos que recorrerlo mientras más amigos mejor. Y siempre tratando de evitar aquellos chantas y ladris que se quieran hacer de su moneda el heavy metal, que sabemos que con el sentimiento no se juega, loco, no se jode, esto es heavy metal. Así que le mandamos un saludo para la gente de La Púa del Metal, El Cavernario de Acero, para Artillería Pesada, Evitando el Ablande, El Lado Oscuro de La Plata, Rompiendo el Silencio, Desencadenando la Furia de Zapala, La Voz de Metal, también de Zapala, para Vientos de Poder, para Luchando por el Metal, Estirpe de Acero y Marcados a Fuego de Santiago del Estero, Brigadas del Metal de Tucumán, Almas de Acero de Salta, Hordas del Caos, Metamorfosis, Megamosh y Nómine Metal de Bariloche, Resistiendo el Engaño de San Martín de los Andes, Ceniza del Abismo, Espíritu Guerrero, Enfermo Metal, Factor Común, Esquilación, Caso Perdido y Exilio Nocturno de Rosario, para Ander Resiste, para Púrpura en Línea, que nos retransmiten desde Bolivia, y bueno, también para los fanzines Enterrado Vivo, Despreciable Realidad, Metal Aggressive, Resistiré, Quebracho de Chaco, y esperemos que la lista siga continuando y se sigan sumando amigos. Qué bueno. De radios, bandas y fanzines también. El Ander es eso, bandas, radios, fanzines, amigos que filman, amigas que filman, que fotografían. Es parte del arte, resistencia, contracultura. Es como un frente de radio, digamos. No estamos para competir, sino para compartir. Por eso mismo. Ese es el espíritu que nos guía a nosotros y a nosotras en esto. Está buenísimo, sí. De eso se trata el metal. El mazo de Rey Lucifer que sonó ahí antes estuvo también sonando en Catán el fin de semana. Qué bueno. Una fecha emotiva ahí también. ¿Qué tal, Liro? ¿Estuviste ahí? Sí, contanos un poquito. Sí, andamos girando ahí por Lafe, Catán, Lafe otra vez, después se me borró todo ya. pasa. Te desvaneciste. Entre nubes de alcohol. Recuerdos perdidos. Escenas borradas. Escenas borradas. No, pero un saludo ahí para Sandra Graciano que bueno. Desperté en el sillón de la casa de ellos, así que. ¡Felicitaciones porque han sido abuelos! Desde acá. Para ellos y para Nerea. Desde acá les mandamos un gran abrazo. Hermanos del heavy metal, la familia crece. Se siente la presencia de un comentador serial por ahí. ¡Epa! En cualquier momento grande. Puede ser que aparezca algo. ¿Está ahí? No, ya va a aparecer. Tenemos fechas ahora. ¿Hay fechas? Sí, así es. Bueno, a la otra silla, Airo. esto es radio verdad, viejo. Esta silla es invisible igual. Nadie vio que cruzó una puerta, se sentó del otro lado de la pecera. Es fantasía. Yo le cuento a la audiencia. Fantasía. ¿Cómo? Esto es por... Se le transportan. Esto es un desparpajo total. Esto es radio risa. Sí, se le está. Bueno, Airo, ¿qué fecha tenemos por delante para este fin de semana? ¡Contanos! Tenemos ahora para el viernes, para arrancar, va a estar tocando Le Faux en Barro 82. Mira. Que es en Los Polvorines, Ruta 197 y Trejo. A partir de las 23 horas. Esta me parece que es la segunda presentación de Le Faux con el nuevo cantante, ¿no? No sé si segunda, pero sí, siguen presentando la nueva formación. Ajá. Y dice que va a estar adelantando canciones del próximo disco. Ya pasamos un tema con el nuevo cantante. Sí, el programa anterior, me parece. Sí. No me acuerdo el nombre, lo tengo en la punta de la lengua, pero no voy a mandar fruta. Por las dudas no. Mirá que están escuchando del otro lado. Tenemos oyentes muy satánicos. No me refiero solo a Carlos Figueroa, hay varios ahí. Varios malditos, y por qué no decir varias malditas del otro lado. Malignos. Después tenemos también el mismo viernes, acá por Capital, en Rivadavia 1392. En el cariñoso Primer Guiso Bar, por los 70 pesos a partir de las 23 horas va a estar tocando Velocidad 22, Interceptor, Sin Espuma, Malaquía y Bolsa. ¿Qué fecha se me voy a perder? Me quiero matar. Linda fecha, muy linda fecha. La verdad que sí. Bueno, después, para el que se quede. Está lo de Speed Metal Army ese día, ahí, no te olvides de eso. El sábado es eso. El sábado. Estábamos en viernes, ahora discúlpeme el orden. Me estaba adelantando. Claro. Pura velocidad lo mío. Speed Metal a pleno. Qué grande Malaquía, bien ahí. Salud para Demi, el cumpleaños. Sí, ya. Ya pasamos tema de Malaquía también. Mire vos, un despertador te vamos a poner. Y un café, ya que estamos. Para el sábado entonces, la fecha que organiza la Speed Metal Army. A partir de las 17 horas va a estar tocando Ícaro, Filosa, Disidente Inmortal, Metaluria y Comando de Ebrios. El suicidio es poco para lo que me estoy perdiendo. Ya más o menos estuvimos comentando un poco cómo viene la Speed Metal Army, pero bueno, tiramos lo que dice el flyer. Hay barra, hay parrilla económica, hasta comida vegana hay. Wow, bandas, videos toda la noche, está el proyector seguramente que estaba la otra vez. La feria con los CDs, vinilos, muñequeras, ¿no? Y todo. Y tenemos pendiente, si alguno va, que vengan algún día los amigos de la Speed Metal Army a contarnos sobre organización de fechas y demás. Eso lo había planteado Darío, me acuerdo, de Metaluria cuando estuvo acá, que es una idea muy interesante y todavía no la pudimos concretizar una fecha. Como para que cuente los próximos planes, cómo se organizan, así como difundimos a todos los amigos que se vienen organizando, el Frente Heavy Metal, sí, la Resistencia fecha. Heavy Punk, los amigos de Keniaca, que diga nadie, que ahí mandó el amigo Sebastián Carabajal desde allá de la banda, un gran abrazo para él y para todos los amigos. Volviendo a la entrada, 80 pesitos y la dirección por privado de las bandas. Simple, ya saben. Cuidando los lugares, como siempre. Bien, y bueno, la otra fecha que me queda, también ya para el sábado, es en Merlo. A partir de las 21:30, va a estar tocando una fecha de la Resistencia Heavy Punk. Va a estar tocando Machete Reyes, Degenerados, Estallido Social, Turba Iracunda, Cúlmine, Resistencia al Arresto. Y la última banda, no le llego a entender el logo, lo que dice, parece que dice de trampa, de tramoya, no estoy seguro, pero viene por ahí. Alguna tramoya debe ser. Sí. La entrada son 30 pesos con un alimento no perecedero. Va a haber sorteo y también va a haber feria. La dirección también por privado a las bandas, supongo. Así que para el sábado también estaba una que recuerdo medio de memoria, que es la de la Biblioteca Río Platense, de Villa Ballester, ¿sí? Que las bandas que iban a estar son Granada. ¿La tenés ahí, Iro? Estamos volando con el tecladito a ver qué onda. Causa Mortal. ¿Granada está? Sí, Causa Mortal también toca esa fecha. La Biblioteca Río Platense, viene una banda desde Uruguay, Pecho de Fierro, si no me equivoco. No puedo estar en todo, muchachos. No puedo estar en todos. Micrófono. Bueno, acá hay una. Fechas. Después la agarramos y la. Después la vamos a buscar. Una fecha, por así ejemplo. No para acá hay una. ¿Tenemos fecha? Una del frente. Sí, el 14 de abril hay una fecha de Frente Heavy Metal. Mira, que es en Tortuguitas. Que va a tocar Escuerzo, Sepulcro Civil, Cuarteador, Rebelión y Pucará. Esto es a beneficio del comedor Soldadito de Jesús. Que bueno, ya hemos hecho un par de fechas a ese comedor. Yo fui personalmente a llevar cosas a ese comedor y bueno, hay que ayudar porque la verdad que está muy, muy difícil ahí la mano. Sí, una pregunta que les quisiera hacer. Cuando ustedes asignan, digamos, recursos de obtenido de modo benéfico a algún comedor, hacer un chequeo de calidad. Que, no, de qué, de, a ver, de qué es el lugar de beneficencia, digamos. Claro. Pues que. A mí la que me queda siempre cuando va a un lugar religioso que le estemos favoreciendo a un cura, sí, de capilla, no, esa cosa. No, pero acá mirá, yo siempre he desconfiado, de verdad. Yo fui justamente. Pasa, no, verdad, pero digo si existe un chequeo nada más que eso, pregunto. Sí, fuimos. Tampoco ustedes van a andar persiguiendo, no, a ver si el tipo qué es lo que hace, no, de su vida. Ya había un contacto previo, ya se conocía. Claro, ese, ellos ya fueron a los primeros que hicimos antes que nazca el frente. Sí, sí, sí, pasa. Sabemos que pasa, pero bueno. Fuimos a llevarle las cosas nosotros personalmente, vimos, bueno, cómo estaba el lugar. Ese laburo, qué bueno eso. El lugar está muy precario, recién terminaron el piso. Se le pudo acercar que le donó una ONG que se llama Adasi, que es donde está mi papá. Le donaron tablones porque habían dos mesas para 80 pibes. Ah, ya hay un contacto a partir de, claro, del laburo, claro, de tu viejo ahí, entonces pero te permite saber que, fue después, que son gente, ¿sabes?, seria, claro, digamos. Fue a eso post, voy yo. Post a los lo sí. Show, fue una conjunción de cosas, digamos. Y bueno, y le habían robado todo, loco. Vos podés creer, le robaron los platos, joder, los platos, los tenedores de los chicos. Yo no podía creer eso. Sí. Pero bueno, nos mostraron todo y bueno. Ahora estamos viendo si podemos conseguir, viste, vasos y cosas, ¿cómo se llama? Jarras para poder servir la leche, porque hay tres jarras para 80 pibes, por ejemplo. Y los vasos se turnan los pibes. Y bueno, lo vimos nosotros y bueno, amerita seguir ayudando a los comedores, viste. Esa es la idea del frente. Qué bueno, loco, qué bueno. Así que bueno, esta fecha es este sábado. Así que los invitamos a la banda de la frente. Están buenas las bandas, che. Aparte están buenas. No voy a estar en Buenos Aires, así que Tortuguitas es esto. Así que bueno. Bueno. Y bueno, esa es la. La audiencia ya sabe, están informados e informadas. Vamos a ir con el otro tema que tenemos por ahí de Hagrid. Sí. ¿Qué les parece? Cuéntenos un poquito. Mientras el operador ahí busca, no, ya la tira ahí. Esto es un profesionalismo acá. Bueno. La verdad es que dan cátedra entre él y Pablo de cómo se maneja esos botoncitos. ¿Qué te el Ale, el Ale. Están acá los dos. El Ale es. Vamos y volvemos. Teletransportación. No me di cuenta. Cuéntenos un poquito. Bueno, Hagrid, bueno, esta ya es una letra directamente mía. A diferencia de Goleal, que ya era de Dani Pansardi. Uh-huh. Esta canción nació como por un riff, una canción de Jorge, del guitarrista, le mandamos un saludo también. Uh-huh. Una de las últimas, viste, como te contaba, una de los últimos temas que hicimos con Hagrid. Y bueno, esta canción, esta letra está inspirada, no sé si alguno ve la serie esta de ahora, Lucifer. Que habla como que lo reivindica, ¿viste? O sea, como que reivindica el papel del diablo en el, sí, infierno, como que el tipo fue puesto ahí injustamente, como que ese lugar donde está es un lugar donde tienen que castigar a personas. Sí. Y al tipo cayó porque se rebeló con Dios, porque algo estaba, no le gustaba o estaba mal. Lo que muestra la serie. Y esta canción habla, inspirándose un poco de eso, de cómo. Que es un poder como un antihéroe donde, bien o mal viene a ser bien. Sí, claro. Sí, la vi en la serie, sí, ahora que me acuerdo la vi en la serie. Está, así es así, que, algo así. Me inspiré mucho cuando escuché la canción, empecé a escribir así, no sé, se me vino esta imagen y, sí, y me dejé llevar, como pasa a veces. ¡Vamos a escucharlo! Thank you. Seguimos en el aire, esto es Viento de la Rebelión. Y bueno, vamos a dejar a la juventud también. Preguntarle algo a los amigos de Hagrid. Yo me perdí en una pregunta, que me conste, Yo voy a ir con algo, por ahí no con mala intención, sino porque acá, viste, en Viento de Rebelión como que siempre tratamos de concientizar a la gente dentro de lo que decimos cuando nombramos a las radios y eso. Como que decimos, viste, como que a veces vemos el lado malo, a veces el mal laburo de los managers. Digamos que a veces se tratan de aprovechar de las bandas más que nada, sacar una moneda. Como que ustedes al principio nombraron que tenían un manager y cómo fue que lograron... Era más llegar... un manager, no es el típico... Por eso, viste, hay varias bandas dentro del under que sabemos que son como que le dan una mano a las bandas mismas, que son siendo amigos todo, pero en su experiencia como fue... Dani tener un manager. Yo creo que Dani para nosotros como esa novia que está ahí, viste, si bueno, me trae cerveza y el chabón te viene con el coso, me trae esto, está, o sea... La pegamos, nosotros con él nos abrió las puertas de todos lados. Yo la primera vez que siempre que manejo una banda con manager y tuve una re buena experiencia, o sea... No quiero conocer a otro manager, así que no... Dani tiene eso, viste, o sea, y no es algo... trascendental, sino es el escuchar al otro qué hace falta y qué puede aportar uno. Estar atento, sí, eso es una de las cosas. Otra de las cosas que quiero agregar, con Dani nos conocemos que tenemos 5 años de edad. O sea, compañero de ruta. Claro, no nos conocemos hace 2 días, nos conocemos muchísimo tiempo, ya tengo 41 y nos conocemos de los 5. 6 años. O sea, toda una vida, prácticamente. Es una confianza plena. Que en un momento le dije, Dani, mirá, nos están cayendo fecha, yo quiero tocar, no quiero ocuparme la fecha. La verdad es eso, porque yo quiero tocar, eso, ¿viste? No me hagas ir a reuniones, nada, porque quiero tocar. Bueno, yo me hago tocar. Y ahí va Dani. Y ahí arrancó él y che, hay una fecha en zona oeste, che, hay una fecha en zona sur, che, hay una... Y se empezó a llenar de fecha y yo le dije, ¿cómo hace? Y bueno, pero lo pedí, lo tenés, ¿viste? La ley de atracción. Vos querés y esto, bueno, hay que tocar, no hay que comerse la Dani foto. Pinta remeras, también hizo mucha onda con Hagrid por eso, ¿viste? También, o sea, fue mutua la cosa. A él le abrió mucho las puertas a Hagrid también a conocer más gente. Muchas bandas lo quieren porque primero es una excelente persona. Aparte, se puede hablar con lo que sea. A mí me encanta hablar de misticismo, ¿viste? Esoterismo y todas esas cosas. Y el tipo sabe un montón de todo eso. Y lo me bueno encanta, es que es transparente. Demasiado. Lo bueno es que es transparente. Sí. Y al ser transparente, yo le dije muchas veces, al ser transparente vos, por a través de vos, la gente confía en nosotros. Se abre porque también. Nos llaman, che, quieren venir a tocar. Y no me había pasado nunca eso. Es simple, ¿viste? Pero no se encuentra todos los días, lamentablemente. Claro, nunca nos pidió un mango, siempre aportó a la banda. Miles de veces pasó que yo estoy tocando, ¡puf! Vuela la mitad del palillo y hago así, el chabón del bolso, tiene un bolso aquí de Hagrid, saca un par de palillos y lo que mirando. Saca todo, diciendo, tiene todo. Se hace hija de... Vení acá, ¿viste? ¿Qué le puedo decir? ¿La solución a todo? Sí, ¿viste? No tengo llave de afinación, mira con el bolsito llave de afinación. Se cortó una cuerda. Aparte siempre está filmando, sacando fotos, viste, y son cosas que nosotros no podemos hacer a veces. Se puede decir que era como más un parte de la banda, claro, el quinto Beatles es el sexto Hagrid. Bueno, él digamos cerraba la fecha, viste, cuando hubo que manejar plata, digamos, que nos tocó cuando tocamos con Orca, con Hellcat, porque hemos tocado con de telonero de esas bandas, la vez que se hizo plata y todo eso, lo manejó él. Yo le dije, vos, usá el nombre, hacer remera, hacer lo que quieras, le digo, ¿sí te puedo decir? ¿Sí? Nosotros estábamos tocando por todos lados. Y bueno, esa es la buena experiencia que tuvimos con Dani, que como manager. O sea... Por eso se traía el forro. No todos son así. Digamos, como ahora decir. Ya dejó de ser parte. Sí, sí, sí, pero por proyectos personales que, sí, que bueno, no, está bien, está perfecto. Es, entre que, sí, es entre que sí y entre que no, porque bueno, hace poco, antes de ayer nos tiró Che, llamaron para esta fecha y... Te extraño, ¿viste? Como de banda te extraño, sí, veniste fecha, a verme. Como la novia que te extraña, bueno. Pero él sabe muy bien que este año nosotros estamos abocados, o sea, si bien estamos presentados el EP, estamos abocados a querer grabar el disco ya. O sea, con mejor calidad de sonido. Objetivo, ¿viste? Porque si no, se te va el tiempo. Acá es como cuando yo entré en la banda también, a mí me pasó de cuando entré, mi experiencia, de que yo tengo mi banda, tengo mi otra banda, que nos pasó lo que a ellos les pasaba con los cantantes, ¿viste? O sea, con los bateristas, el perder tiempo, que se te vayan la semana y no ensayás, no tenés un coso, entonces como que... No estás ensayando, por ende el ensayo te lleva a tocar, no estás tocando, por ende el tocar te lleva a grabar, no estás grabando. Entonces como que perdés un tiempo y ese tiempo se te hacen meses, se te hacen años. Cuando entré a Harry me encontré con una banda madura en sentido de tocadas, de técnicas, de personas, viste, que ya no están para boludear. O sea, como que hay cosas que si, hay bandas que si loco, flaco, o sea... Te fuiste al carajo, así, loco, no entendés cierta actitud. Por suerte acá hay mucha buena onda y no hay esas cosas como se llaman, no sé, boludeces o egos o estupideces que entorpecen a la banda. Horarios de cantante. Sí, es verdad, hay que reconocerlo. Me acordé, perdón. No, pero es verdad, es una realidad, yo lo reconozco. Muy bien. No, hay pero mucha energía. Nos han dicho eso, no podemos ir a tocar, pues, agarramos tanta fecha. No, mirá, yo salgo a las 10 de la noche de mi casa porque se lo haré del cantante. Es que llegar tarde a los shows. Y nos encontramos, ¿viste? O sea, a mí yo tenía ganas de tocar, tenía ganas de hacer, de dejar algo, no sé, en mi vida. Capaz que, no sé, me muero y en 3.000 años, cuando escarbe bajo la tierra, no sé, está el disco de Harry, capaz. O de quien sea, pero lo hice, estuve ahí y esa experiencia me la llevo a la tumba. Entonces. Hacer el disco, sobre todo el tocar y es importante, pero hacer el disco es dejar nuestra alma y nuestra esencia, nuestro espíritu, pero contar nuestros sentimientos. Nosotros estamos cuando escribimos una canción, cuando hacemos las músicas, cuando nos juntamos a ensayar y cuando armamos temas nuevos, siempre estamos poniendo esos sentimientos, esa fuerza, esas mierdas que nos pasan a veces también en la vida, y bueno, contarlo también de alguna u otra manera, sea en una letra, sea en un riff, sea en lo que sea, están ahí todo eso. Y bueno, es llegar a la sensibilidad del oyente, decir, bueno, Jairi hace esto y ojalá que nuestras canciones te lleguen en ese momento donde te den una lección, ¿viste? Y no te lleven a tomar una decisión equivocada. Estás tomando una decisión equivocada y bueno, justo llega esa canción que nos ha pasado muchas veces y te cambia la vida. Y nos gusta eso de la música. También hablando, que creen de la música con esa influencia, sí, ¿no? Sobre las personas. Hablando también un poco de lo que fue la grabación del EP, ¿cómo fue que eligieron el lugar para grabar? La experiencia también que tuvieron del lugar. Bueno, esto nace el nombre Marcelo. Estamos bueno, con Marcelo Torrieri, que es el que nos grabó. Que le mandamos un saludo. Del estudio Soukles, que vamos a volver a grabar ahora. Bueno, él fue el tecladista de la banda. En un momento, amigo de otra banda mía y del ex cantante. Él quería tocar. Veía que nosotros estábamos tocando mucho, yo quiero tocar y bueno, ponele teclado los temas nuestros, le dijimos, tomá. Y se los puse, chavo. Así como si nada, fui a dos ensayos y bueno, vamos a tocar. Y bueno, se quedó contento, tocó y bueno, ahora le da una mano a la banda, que bueno, ofreció su estudio para que vayamos a grabar y bueno. ¿Dónde es el estudio? Es en Recoleta. Recoleta, sí, Anchorena. Sí, Anchorena. Soukles se llama, eso seguro. Soukles. Marcelo Torgheri. Y bueno, él nos orienta para grabar también, nos ayuda porque nos conoce internamente como de la banda. Así que nos pone a grabar, nos caga pedo como lo tiene que cagar a pedo cuando le... perdemos tiempo. Un profesional, Marcelo. Es un profesional, entonces nosotros más cómodos para grabar. Una persona que te conoce, viste. Che, boludo, no toques esa nota. O capaz te lo deja pasar, viste. O dice, sí, está re bien, loco. Y eso no cagada, viste. O sea, no. Che, pero no me gusta. No, dice, no, hacémelo de vuelta, viste. O sea, el tipo te encierra en un estudio y te va diciendo, no, esto no me gustó, esto sí, esto estuvo más o menos, viste. Y ahí vas sacando lo potable. O sea, tuvimos esa suerte, ¿no? De tener menos una mal. Persona cerca. Menos mal. A Hagrid y que más o menos conoce lo que queremos nosotros, ¿viste? Y es lo que vamos a apuntar al disco con él, porque conoce a la banda, porque conocemos todo, entonces se nos hace más simple. Sí. Eso somos conscientes que bueno, hay cosas que tenemos suerte, digamos, muchas cosas. Sí, tuvimos demasiado. Por lo que bien contado también, integrantes que digamos que siguen frecuentando, digamos, el tecladista que se copió, le dio una mano. Bueno, Pelado, Hernán Ares, fue el primer cantante, también le mandamos saludos. El tercero, el segundo, el último, no sé. Y el invitado. No, sí, el invitado ahí, también. Siempre está. No, y las últimas cinco fechas tocó cuatro. No más sé, o menos. Sí, después sí, sí. Te bajaste, hace lo que quiera, le digo. Aparte tiene re buena onda. Yo con, sí, con nos conocemos el pelado, muchos pegamos años. Re buena onda, nos entendimos con la mirada y muchos de los temas que de Harry que venían con él, que él mismo hizo también, como que me lo sabe transmitir a mí para cantarlo, ¿viste? Porque no es fácil interpretar tal cual lo que el tipo quiso expresar en ese momento. Y, sí. Y el chabón viene, se canta y me encanta hacer shows con él porque no, cuando nos entendemos lo desarrollamos con los ensayos y todo, hacemos buenos shows. Ahora si lo improvisamos así sale cualquier cosa, pero cuando nos copamos con ensayo, vení, cantá vos acá esta parte, vos no es fácil encontrar cantantes así, o sea, por eso te decía, damos re buena onda y salen cosas copadas, que nos pasó en la fecha de Lomas, que creo que fue una de las del últimas frente, que cantamos, sí, del frente, que hicimos unos covers, un tema de la banda y también hubo un ensayo previo y todo y salió perfecto. Bueno. Sí, somos una banda, digamos, que suma, ¿viste? Que le gusta sumar, le gusta, no, que se entrase, somos los cinco. Y también vino Cristian Denis, sí, Cristian, otro cantante, bueno, otro que le mandamos muy buen cantante, también cantó con nosotros. Espectacular cantante. Somos de invitar a amigos a tocar, normalmente, violero, bajista, no sé, siempre me gustó tocar entre amigos, ¿viste? O sea, estar en un escenario con amigos que haya tocado antes, que toquemos ahora, pero la música para disfrutarlo entre amigos siempre. Es música, pensé al fin eso, y al cabo. ¿No? Bronzo ese. Vamos con un tema más. Y cuando volvemos, hacemos la despedida del programa. ¿Qué les parece? Uf. Listos están. los guerreros de la antigüedad, que del acero resurgirán. Las armaduras no se oxidarán, larga vida al heavy metal. De lucha y de batallar, hoy las cadenas se destruirán. Violento instinto en la humanidad, el heavy metal viene a destruir. Violento instinto de lucha, guerrero que siempre triunfa. Violento instinto de lucha, vuelve por el heavy metal. Último bloque, Viento de Rebelión. Muchísimas gracias, amigo de Hagrid, por compartir el programa con nosotros. Vamos a hacer lo que hacemos todos los programas: una despedida circular donde cada uno dice lo que quiere, se despide del modo que le parece. Y vamos a arrancar por la operación. Pablo, dele la despedida de este programa. Encare usted. Buenas noches, no sé por qué saludo, porque ya creo que... No salí el aire, sí, buenas noches. El viernes pasado, la compañera Gilda, de acá del barrio 21-24 de Barracas, compañera de la CETEP, de la Confederación de los Trabajadores de Economía Popular, una trabajadora de la economía popular y vecina de Barracas, el viernes pasado llovía mucho y llegó a su casa, ahí en el barrio, y se le estaba llenando la casa de agua, empezó a sacar... el agua de su casa y el tendido eléctrico, que el gobierno de la ciudad y demás entes tienen que asegurar la vida digna de las personas en cualquier lugar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estaba en mal estado y Gilda murió electrocutada por sacar el agua de su casa, ¿no? Ya más que violento es que se te lleva a tu casa adentro. Y más que violento también es venir de una jornada de lucha para que no te quiten subsidios, para pelear por una mejor vida para todos, ¿no? Porque para eso Gilda también era una compañera luchadora de la economía popular. Y nada, de acá de FM La Caterva se está haciendo una campe que lo lleva adelante el Movimiento Popular La Dignidad y la Corriente Villera Independiente. Ella era militante de la Corriente Villera Independiente en el IBC, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, acá nomás, frente al Parque Lezama. Finoquieto puede ser. Finoquieto 435, y hay una campe ya desde el lunes por tiempo indeterminado, y estamos viendo en FM La Caterva qué día de la semana se acompaña también el tiempo a hacer una radio abierta en solidaridad con la compañera Gilda, con sus 6 hijos. Y con todos los trabajadores de la economía popular y del barrio. Así que bueno, andamos en eso, viendo a ver cuándo podemos hacer una radio abierta en sol, para que también se urbanice en todos los barrios de una buena vez por todas, para que mejore el tendido eléctrico, para que haya cloacas y para que haya agua potable. Nada, eso. Muy buena lucha, bueno, esa, muy buena lucha. Sí, porque no es que fue... A ver, no es que es una muerte totalmente evitable, y además con responsabilidad de quienes tienen que suministrar ese servicio en debidas condiciones. ¡Ese! Sí. ¿Qué tal lo pasaste? De puta madre. De puta madre. Bueno. Es tu... En mi momento. Sí. Mira, yo lo que uno le puedo dejar, que a mí me pasa, es de que seamos un poco más humanos, ¿no? Que hay cosas que están pasando y nos hacemos bastante los pelotudos y hay que incluirse, ¿no? Decir, loco, hay cosas que no podemos dejar pasar. Entonces, reaccionar o despertarse, no sé, pero no estamos en unos tiempos copados, que digamos, o sea, nos están metiendo mucho la mano, nos están tapando mucho los ojos. No tenemos que esperar una catástrofe inmensa para que veamos la humanidad, la solidaridad, la hermandad del otro. Yo creo que hoy es el momento donde hay que ponerse en el, siempre hay que ponerse en el lugar del otro, escuchar, buscar una solución y no pisarle la cabeza. Mi mensaje es ese, o sea, de decir, bueno, nosotros como banda tratamos de hacer eso, ¿viste? Hacemos esto y desde nuestro lado podemos dar esto y desde donde podemos también, así que tratemos de ser un poco más humanos y reconocer o entender de que hay que están pasando cosas y sacarnos un poquito la venda. Acá hablan todos, ¿eh? Sí. Salvo que no quieran. Ahí pasa la vida. No, que de verdad. No, coincido con él, viste, el tema de ser más humanitario posible también. Dentro, bueno, de lo que es el género heavy metal, es así humanitario siempre, digamos. El heavy metal dentro de lo que es la música siempre ha estado en... Yo he visto muchos recitales solidarios en este último año y medio, te estoy diciendo, que creció mucho más de lo que era antes. Por obviedad hay más hambre. Bueno, él, mi hijo, va a ayudar a un comedor comunitario también, con la mamá. Y cada vez se ve más gente en la calle. Sí. Cada vez más gente. No, y es real, o sea, no es ni por política ni por nada, sino en la realidad, lo que se ve. Los jueves, por ejemplo, con mi viejo vamos a llevar comida al Parque Rivadavia, a dos ollas, uh-huh. Y lo mismo, cada vez hay corto. Más gente. Y vemos esa realidad, que bueno, que la ausencia del Estado, porque esto es ausencia netamente del Estado, que se hace cargo el pueblo. Sí. Y bueno, si se hace cargo el pueblo, para que tenemos, digamos, para que elegimos presidente, si no vamos a hacer cargo nosotros, si no hay que elegir bien y hay que pensar bien, ¿no? O sea, no hacer un voto bronca la próxima. Pensamos mal, pensar. Votamos bronca, no sabemos pensar. Hay que pensar. Hay que aprender a pensar, a leer, a informarse, a debatir, a cuestionar, no. A un montón de cosas. Y es así, la verdad, el que estudia, porque a veces uno, viste, se tira a chanta, pero cuando vos estudiás, te recibís... Te abrís la cabeza. A mí me pasó eso hace un año y medio atrás que me recibí y me abrió la cabeza en todo sentido. Ahí te das cuenta de que hacemos un círculo vicioso, o sea... Incluso, mirá, trabajo en la Biblioteca Nacional, limpio diario desde 1938, 1927, ahora estoy limpiando La Nación. Y vos lees los titulares y es lo mismo. Cambiaron los tiempos, pero no las formas. Y somos cuatro que vemos eso. Que estamos ahí abajo y le digo a mi compañera, che, mirá, otra vez lo mismo. Y nosotros nos damos cuenta ahí abajo, con todos los diarios que tenemos y que leemos, que estamos siempre lo mismo. Hacemos una rueda y no. Es como que no puede, Argentina no puede salir de esto, del corrupto, del presidente que se lleva todo, es un sistema, de es un decir, sistema perverso. La culpa la tuvo el otro, por eso yo estoy así. Y no sirve. Sos presidente porque tenés. Realmente porque sabés. Alguien te eligió. También. No, pero sabés, más o menos tenés un plan para decir. Pero así de chanta, loco, tirarte. A mí, mi sensación fue que se tiró de chanta porque soy rico y quiero ser presidente. Sabés dónde estás metiendo, o sea, no sé. O sea, criticando lo que es un modelo como ahora. Pero bueno. No es nada humanitario el modelo de ahora y nosotros, el pueblo, tenemos que ser lo más humanitario posible. Por eso está al frente también Heavy Metal como otras organizaciones más. Bueno, eso. Grande. Hay que ayudar más. Javi, unas palabras para la despedida de este programa. Muchas gracias ante todo por recibirme siempre con puertas bien abiertas, con los brazos bien abiertos, siempre me reciben de buena manera, así que... ¡Vamos, Javi! Muchas gracias a todos. ¡Javi! Grande. Saludos a todos, obviamente, a todos los que escuchan la radio, a todos los que hacen el aguante. Así que, muchas gracias. Más que nada, gracias, agradecer. Ale, querido. Bueno, como siempre, agradecer a toda la gente que estuvo del otro lado escuchando, haciendo el aguante, como siempre. Acá a los muchachos de Hagrid. Gracias, che, gracias a ustedes. Por contarnos también, por conocerlos yo un poco más, personalmente, más que nada. No había tenido la oportunidad, la otra vez como que vinieron con el Frente Heavy Metal, sí. Pero esta era mucho más personal, así que la verdad que también por sus acciones solidarias, loco, que eso no muchas bandas lo hacen también, así que agradecer a ustedes, a Carcas, acá a Pablo del otro lado, a Hiroshi, acá a Javi, que lo esperamos próximamente con Apolux Alpha. Aguante, esperemos Apolux tenerlo. Así que a la brevedad. A la brevedad, esperamos ahí, estamos ya, a la expectativa, sí, estamos a la espera. Así que y nada, bueno, como siempre, nos estaremos viendo en algún resi, en alguna movida, agitando siempre. Aguanta el metal. Aguanta el metal. No, bueno, también me sumo ahí a agradecer al espacio, a Pablo, acá a los Copas, Carcas, Ale, a ustedes por venir. Gracias, la verdad, una masa. La verdad que. Espacio. Pasamos re bien, gracias. Che, nos terminaron la puta madre. Muy ricas las empanadas, sobre todo. La puta madre las empanadas. Ahí yo también me encargo de comer nomás. agradecerles. Estuve a esto de no venir, mirando medio un quilombado. Lo valió, viste, que lo valió. Sí, siempre lo vale. Quería agradecer también eso. Esto y la oportunidad por ahí, como decía Ale, de conocer un poco más. Y siempre uno se lleva algo. Y bueno, aparte de agradecer, estaba pensando, siempre pienso, por ahí quiero invitar un poco a reflexionar. No tengo la solución, ni la respuesta, ni la verdad de nada, pero me queda eso, por ahí. Alguna vez escucho que me dicen, no sé, el Estado somos todos, y pienso en Gilda, pienso en Nadia, pienso en los abortos clandestinos, pienso en las problemáticas detrás de todo esto, pienso en los asesinatos en Brasil que están pasando ahora. Como en los 90, Sí. Qué casualidad. Creo que hay siempre algo que podemos ver más allá de las fronteras, que se puede aprender, o más allá, o sea, siendo errores o aciertos, digamos, en cuanto a la lucha de un país a otro, y hay que ver también qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos que perder y cómo tenemos que construir. Y es solamente invitar a reflexionar, como dije, no tengo la verdad de nada, así que banco este tipo de movidas como la del Frente, estas organizaciones, las bandas como ustedes, porque tal vez no son muchas, pero tampoco son, ¿viste? Pocas. Son pocas. El tema es estar, ¿viste? Cuando la cosa se pone totalmente pesada, hay que darle con pesado mental. Y la música está ahí, eso quería decir, la música está ahí, y bueno, está bueno que no se olviden de eso, que hay muchas bandas que están haciendo lo que se tiene que hacer, digamos. Y nada, no me quiero extender mucho más. Arrancando el agradecimiento al espacio, a Pablo, a Iro, a Ale. Gracias, Hagrid, por estar acá. Placer compartir con ustedes. Ir descubriendo cosas que por ahí uno... Siempre decimos nosotros que tenemos esa suerte de privilegio de poder compartir con muchos artistas que nos toca ver allá arriba, hay veces en las tablas, haciendo la música que nos gusta, y por ahí... tenemos el privilegio de ese acercamiento para preguntarle, ¿y vos qué pensás de esto? ¿Cómo la ves respecto a cosas que por ahí...? Humanizarlo al artista. Claro, claro. Generar ese vínculo, esa... Que uno sienta que lo puede tocar en la casa. El radio escucha lo puede tocar al artista. Y está bueno, ver que uno no es una voz, no es un parche sonando... sino que hay cosas más allá de eso, hacer valoración de lo que ustedes hacen, porque trasciende lo musical, está dedicado a los y las de abajo, a los y las oprimidos y oprimidas, sí. Y eso es muy valioso, para nosotros significa mucho poder visibilizar eso que a otros da asquito y miran para otro lado, ¿sí? O a esos que quieren naturalizar cosas que no deberían ocurrir. El hambre es algo que no debería ocurrir. La represión es algo que no debería ocurrir. La explotación. Y nosotros y nosotras, además de todo esto, no es que solo hablamos, sino que la enfrentamos todos los días. Hacer de eso un grito de guerra, convertirlo en una lucha cotidiana, no es quedarse en palabras. Muchas gracias, Hagrid. Gracias. Muchísimas gracias, loco. Gracias, ha sido un placer. Y bienvenido siempre. Esperemos que estén de vuelta en este programa. Pronto, presentando más, más temprano que tarde. Y cuando salga ese disco, poderlo compartir y ayudar a difundir este disco. Sí, porque nos apoyamos entre todos y todas en el under. Muchas gracias. Esto fue Viento de Rebelión. Vamos. Con tus amigos.